Costelo y Radio Fogón presentan Campaña contra el Grooming. ¿Qué hacer ante un caso de grooming? ¿Con la niña, el niño o el adolescente? Dialogar, evitar avergonzarle o culparle para que pueda contar con sinceridad lo que le pasó. Evitar interrogarle, acompañarle con afecto con el objetivo de protegerle. Comprender que la niña, niño o adolescente estaba siendo amenazada, amenazado y tuvo que responder a los mensajes para proteger su privacidad. Con los datos intercambiados entre la persona acosadora y la niña, el niño o el adolescente, reunir toda la información y hacer la denuncia en la fiscalía más cercana. No borrar contenido de la computadora o teléfono celular. Guardar las conversaciones, las imágenes y los videos que la persona acosadora y la víctima se enviaron, porque sirven de prueba. Se recomienda hacer capturas de pantalla y guardarlas en formato digital o impreso. Descargar las fotos o cualquier otro material enviado por la persona acosadora para facilitar la identificación de datos útiles en la investigación. Por ejemplo, marca de la cámara, modelo y número de serie, fecha y hora en la que se tomó la foto o el video, la computadora y programas usados. Revisar la computadora o teléfono celular usada por la víctima, cambiar las claves de acceso y controlar que no tenga un software malicioso. Cambiar las claves de acceso a las redes sociales. Limitar la lista de contactos y configurar la privacidad en las redes sociales. Hablar con la niña, el niño o el adolescente sobre la importancia de incluir personas conocidas. Con la persona acosadora, no denunciarla en la red social o plataforma web. Si se la denuncia, el administrador del sitio web puede bloquear a la persona acosadora como usuario. Y si la persona acosadora es bloqueada, se pierde la información para hacer la investigación y puede crear un nuevo perfil. No amenazar ni enfrentar a la persona acosadora. Eso solo la alejará de la víctima y será más difícil localizarla. Este fue un mensaje de Costelo y Radio Fogón. Más información en costelo.com.ar o en radiofogón.blogspot.com.